Dios, que tú eres mala. Si gozas mi sufrir, si ríes mi penar, porque eres mala. Mala, tienes que ser muy mala. No quieres comprender que todo mi querer fue solo tuyo. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi fin.